10:50 minutos, entramos ya en el tiempo de la actualidad local, nuevamente en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 1 de julio. Le ofrecemos a las 10 en directo ese pleno de organización que tenía lugar en el Ayuntamiento de Ubrique, en el que, bueno, pues se constituían desde grupos municipales hasta lo que va a ser la organización del Ayuntamiento de nuestra localidad durante la próxima, la legislatura ya vigente, en realidad, desde el pasado 15 de junio, cuando se constituía la corporación municipal. Bueno, pues de este asunto vamos a hablarles, vamos a hablar además también de el gobierno de nuestro ayuntamiento y vamos a recoger pues todo lo concerniente a lo que va a ser la próxima legislatura dentro de la gestión municipal. Para ello hablamos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya se encuentra con nosotros en los estudios de Radio Ubrique y a quien damos la bienvenida. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenos días, quedan unos minutos, pero casi ya buenas tardes. Vamos a comenzar enseguida hablando de esa gestión municipal, cómo va a quedar dividida, cómo se ha estructurado, las razones además también por las que se ha estructurado de esta manera. Vamos a hablar de lo que va a suponer para Ubrique también contar con un diputado provincial, la persona de Manuel Ángel Chacón. Pero antes de nada, y dentro un poco del terreno de carácter de partido, de carácter político, hay que hacer referencia además también a la visita este fin de semana de Susana Díaz a nuestra localidad, reuniéndose, bueno, pues no solo con los alcaldes de la zona de la sierra, sino también con la presidenta de la Diputación Provincial, que Irene García, que se trasladaba, ¿no?, hasta Ubrique. Así es, Rocío, la verdad es que estoy muy contenta de que el partido, la primera reunión de trabajo en la provincia, pues se haya decidido que fuera esta. Se tiene previsto, ¿no?, que vaya a las distintas comarcas, pero la primera en visitar, tras todos los procesos electorales que hemos tenido, desde las autonómicas, terminando ya por las municipales y europeas, pues fuera a Ubrique, dentro de la reunión de trabajo con la comarca de la Sierra de Cádiz, y donde se nos convocaba tanto a los cargos institucionales y orgánicos, pues para plantear, ¿no?, todo lo que estamos también viviendo, como la referencia de Susana Díaz en la posición del Parlamento de Andalucía, en el debate actual de los presupuestos autonómicos, de todo lo que también el grupo parlamentario socialista ha presentado como enmiendas a estos presupuestos de la comunidad, y poner un poco, pues eso, las impresiones, cómo estamos trabajando los ayuntamientos con el nuevo gobierno, las cosas que se echan en falta, y hacer esa apuesta en común, no tan necesaria, donde la presidenta también de la Diputación y secretaria general de la provincia, pues ya también explicaba toda la estructura de este gobierno provincial, que viene pues de nuevo, ¿no?, a seguir empujando a los municipios y favoreciendo que sea ese instrumento tan útil para nuestros vecinos y vecinas. La verdad que creo que es importante resaltar, ¿no?, que desde Ubrique seguimos teniendo muy presente que tenemos que seguir trabajando a nivel también de partido con todas nuestras referencias autonómicas y provinciales, para ir consiguiendo el empuje, ¿no?, de esas necesidades y retos que tenemos por delante. Yo voy a seguir insistiendo en las visitas, ¿no?, y en las reuniones de trabajo con los delegados territoriales, que todavía no tengo contestación alguna, y hay cuestiones que ya me preocupan. De hecho, le transmití tanto a Irene antes de saber que venía Susana, como a Susana posteriormente, lo que está ocurriendo aquí con la unidad de rehabilitación. Se está desmantelando y yo no tengo manera de hablar con la delegada. Ya el viernes le dije de nuevo a la secretaria de Alcaldía que llamara y que le dijera que yo necesito una reunión urgente para un servicio que se está desmantelando ahora, que no es algo de ver para futuro, no, de inmediato, porque hay vecinos, hay usuarios que ya me han transmitido, pues, que lo que sabemos, que los dos médicos rehabilitadores han dejado de venir, que no hay ahora cita para el diagnóstico y seguimiento de los problemas de rehabilitación, y bueno, y la fisioterapeuta, que es verdad que está desbordada de trabajo, porque claro, todo el mundo acude a ella para ver si le puede ayudar, ¿no? Y yo necesito sentarme con el responsable o la responsable de este servicio, que nos cuente si esto es algo debido a los recortes del verano, espero lo que me tenga que contar, porque si la primera actuación que va a hacer la Junta de Andalucía en Ubrique va a ser recortar lo que tanto nos costó de acercar esos servicios sanitarios a los usuarios del sistema, pues sería la verdad que un problema duplicado, ¿no? Porque teníamos pendiente de acercar otras especialidades como ginecología, que además a la delegada del gobierno, que sí que es verdad que es la única que contestó casi con carácter inmediato a la petición de reunión, se lo planteamos de que era casi la última, entre comillas, especialidad que Ubrique había estado reclamando para venir, y ella mostró su disposición, porque además Ana Mestre trabajó mucho mucho con el tema de la plataforma y las demandas de especialistas allá. Y mira, y yo necesito esa reunión, que a ver si se me da pronto. Entonces le comentaba tanto a Susana, a Irene y al resto de compañeros que estuvieron también comentando otros servicios en sus pueblos, y hay una preocupación en sanidad y educación razonable, ¿eh? Yo ya está, ya iremos viendo. No quiero ni mucho menos ni angustiar ni meter miedo, pero bueno, espero que como alcaldesa de Ubrique tenga una respuesta clara sobre lo que está pasando en este servicio y vea hacia dónde vamos. Y luego estuvimos haciendo pues esta apuesta, como digo, en común, donde nosotros resaltábamos de nuevo la circunvalación, que han metido esa cuantía irrisoria. Bueno, pero es cierto que el compromiso anterior, que parece que se va a mantener, era el de tramitación del plan general y luego proyecto de redacción, con lo cual nosotros no hay una demanda ahora mismo que tengamos que decir que tiene que ser más dinero, pero sí decíamos lo de la depuradora, la mejora de nuestra depuradora, que se nos decía el gobierno anterior que estaba ya en previsión y estamos esperando y nos cuenten con esta que ocurre, y también los colectores. Y bueno, ir metiendo todas esas cuestiones que nos preocupan directamente en el municipio de Ubrique y ver el camino que vamos trazando. Ubrique Creativa parece que ya, pues hay una reconsideración hacia el proyecto, una comisión provincial. Me llamaron, bueno, pues representantes de la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, de los sindicatos, para decirme que iban a defender ese proyecto y que hay que empezar a definir ya los objetivos concretos para ejecución. Pues perfecto, parece que esta semana va a haber movimiento en ese sentido y es una gran noticia. También está ahí la ITI, ¿no?, de Ubrique Pueblo Blanco, donde está Ubrique también, y que nos parece en el ámbito turístico pues una ambición de la comarca, con independencia de los colores que están administrando cada uno de los ayuntamientos serranos, porque en eso había una unanimidad en aceptar que era el camino que teníamos que hacer para hacer esa oferta conjunta, ¿no?, del turismo en la Sierra de Cádiz, donde además el año pasado en Fitur impulsamos la visualización de las distintas recreaciones históricas para seguir haciendo de la sierra pues paquete íntegro, donde cualquier turista pueda venir en distintos días a distintos pueblos y por tanto reforzar, ¿no?, las sinergias de uno y otro. En fin, todo este análisis lo estuvimos viendo allí y bueno, y reponer las energías, ¿no?, que estamos a comienzo de un mandato en todos los aspectos. Estamos ahí ya también a ver si el gobierno de España ya termina de la investidura, ¿no?, que esperemos que sea así y que ya nos podamos poner a trabajar, creo que estamos deseando, a pleno rendimiento, ¿no? Bueno, de momento para comenzar a trabajar al pleno rendimiento ya se han dado los primeros pasitos, ¿no?, en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues sí, la semana pasada a través de decreto de alcaldía se anunciaban las competencias que van a asumir los 11 concejales del equipo de gobierno socialista, funciones y la distribución además también del ayuntamiento, ¿no? Determinado en número de áreas, las que se engloban, las delegaciones que se engloban en cada área y las responsabilidades a quien competen. Todo ello con la vista puesta en el anuncio anterior previo, ¿no?, de que Manu pues va a ser también diputado provincial, y eso pues ha significado mucho a la hora también, ¿no?, de organizar el gobierno en el Ayuntamiento de Ubrique. Sí, bueno, yo ya digo, lo de Manu fue una vez ya conocido, ¿no?, el respaldo que íbamos a tener de la dirección provincial, pues casi lo tenía decidido, que iba a ser urbanismo y agua, porque son áreas de planificación y también de atención a la ciudadanía, pero que perfectamente puede compaginar con sus responsabilidades en la provincia. Y como tú bien dices, esperando, ¿no?, definitivamente, pues, qué carga de trabajo iba a tener. No hemos llevado esa agradable sorpresa de lo que va a gestionar, pues yo creo que va a ser la cara de la diputación prácticamente en todos los pueblos. Estamos hablando de, bueno, Planificación de programas, planes de cooperación, la gestión de convocatorias y subvenciones o los planes específicos para la GELA. En definitiva, es el responsable del área de desarrollo local de la Diputación de Cádiz. Así es, por eso. Un cargo de peso, ¿no? Un cargo mucho, mucho de peso. Como digo, va a ser la cara visible de las necesidades de todos los municipios. Como en la sierra somos 18 de los 19, menos de 20.000, pues va a tener también mucho más trabajo por la comarca. Y como estamos comentando, una área muy ambiciosa, de nueva creación, además que engloba todas esas políticas de la Diputación dirigida al desarrollo de los municipios. Y bueno, yo estoy muy contenta de que la presidenta haya confirmado confiado en él como una persona que va a estar solamente a la altura de esta responsabilidad y tendrá que viajar bastante y tendrá que estar escuchando las inquietudes, ¿no?, de los alcaldes y alcaldesas, pero muy contenta porque es un área muy bonita, ¿eh? Hay uh-huh. otras partes de Diputación que me parece, yo en el municipalismo y en la Diputación Provincial creo que todo es bonito, entre comillas, todo tiene su reto, tiene la ilusión de poder mejorar determinadas cuestiones, pero está un área de nueva creación con todos los planes de cooperación, de inversiones para los ayuntamientos, para las convocatorias, que podamos también ir definiendo esos criterios, que también vaya pues mejorando, ¿no?, la distribución de los fondos en la de la provincia a los municipios. En fin, yo creo que debe de estar, vamos, él está contento y nosotros también por él y por lo que va a suponer a los distintos municipios y la Diputación Provincial. Uh-huh. Bueno, y en cierto modo, bueno, pues viene a coordinar también con urbanismo y agua, que es lo que le compete, ¿no?, en el Ayuntamiento de Ubrique. Así es, Rocío, porque mira, urbanismo, dársela a otra persona en un momento crucial como estamos de esta legislatura de impulso de la aprobación del Plan General, que viene de este mandato anterior también, él tiene que estar pues dirigiendo, siguiendo, y es una gestión que puede ir haciendo perfectamente sin ningún tipo de problema, conocedor de todos los matices, de todo lo que hemos trabajado, de las modificaciones incluso que la gente está proponiendo de cara a la revisión de ese plan general, pues esa área, esa parte, ¿no?, de gestión del urbanismo del municipio tenía que llevarla él, porque no le va a costar mucho trabajo después de todo el que ha realizado durante estos 4 años. Quitarle los pesos del diario, como era Vías y Obra, que le hemos cambiado, sustituido el nombre por Equipamiento y Mantenimiento y Equipamiento Urbano, que para englobar todo, ¿no? No es solo las vías y las obras en sí, sino el refuerzo de equipamiento de los parques infantiles, en fin, un área, una delegación que visualice un poco más el trabajo que se está haciendo, y esa lo va a llevar Fernández Rivera. Y agua, que teniendo la empresa municipal, pues bueno, el gerente es el primer contacto que la gente suele acudir para el problema que se tenga, aparte de la planificación urbanística, estamos ligados con el servicio de agua, y bueno, pues cuando tenga que atender, ¿no?, al ciudadano, que nosotros recuperamos, como bien sabe, la concejalía de agua que se dejó durante los mandatos anteriores, y él tendrá que seguir atendiendo el día de la semana que corresponda, pues, a los vecinos y vecinas que tengan cualquier problema en el agua, en el servicio de agua municipal. Vamos a ir mezclando lo que se aborda en el pleno de organización de esta mañana con las delegaciones de los concejales del equipo de gobierno, porque Manuel Ángel pasa a estar liberado por la Diputación de Cádiz, es decir, su sueldo lo va a cobrar por la Diputación y no lo va a cobrar por el Ayuntamiento como hasta ahora. Eso significa que el Ayuntamiento pues tendría a una persona más que liberar, pero no es así. Tenemos entonces como liberado a la alcaldesa y a 3 tenencias de alcaldía en vez de 4. Así es. ¿Por qué? Mira, es buena pregunta, Rocío. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos presentamos a las elecciones de este 2019, yo como responsable directa, ¿no?, de la política municipal, tenía clara varias cosas. Una de ellas era la estructura mínima que había de alcaldía y 4 tenientes de alcaldesa, me parecía razonable. Es verdad que si pudiéramos o viéramos oportuno aumentar una persona más, sería totalmente defendible, incluso 2, pero yo creo que lo importante es que si tú medianamente funciona, pues mantener lo que había. Nosotros partimos de este mandato, ya posteriormente, pues la situación de Manu, de la incorporación a Diputación Provincial, que es verdad que va a estar algo más entretenido, ¿no?, y tiene que compatibilizar ambas responsabilidades, pero como la visión de las 4 áreas, yo lo que decía era la alcaldía como centro y eje jerárquico, y luego las 4 áreas donde está urbanismo y agua como parte fundamental, y a la hora de organizar esto se trata de que los 4 tenientes de la alcaldesa, que era la estructura que íbamos a mantener, pues Manu siguiera llevando agua y urbanismo, garantizando ese funcionamiento que yo he diseñado dentro de las 4 áreas, que nos ha ido muy bien en el mandato anterior, y por eso le explicaba a los portavoces de los grupos municipales que entendía que no había que hacer cambios considerables, y así lo hemos mantenido. La suerte, pues bueno, que ahora el coste, ¿no?, que tenía para el pueblo de Ubrique de la liberación del primer teniente alcaldesa, pues va a ser asumido por Diputación. y no hace falta en principio liberar a nadie, porque era el esquema que yo traía inicialmente, y aunque esto te pueda dar oportunidad de contratar, dije no, porque dentro de 4 años no sabemos en qué situación vamos a estar, y son pasos que luego son muy difíciles de echar atrás. Yo creo que es muy importante, y en la defensa del diputado de Ubrique lo hice constar vehementemente, que es el momento en el que los gobiernos, cuando nos toca gobernar, tomemos las decisiones en el mandato, en las circunstancias de este mandato. Es decir, el 2019 tiene unas circunstancias especiales que no sabemos si el 2023 podremos repetir. Y, por tanto, siempre lo que hay que tener muy por delante, sin hipotecar los servicios municipales, pues toma este tipo de decisiones de organización, que hay un cierto margen en el que tú estés convencido de lo que estás defendiendo. Y mi defensa es que, de momento, el Ayuntamiento de Ubrique, con la alcaldía y 4 tenientes de alcaldesa trabajando al ritmo que trabajan, vamos bien. Bueno, sin embargo, hay el coste de un liberado menos con respecto a la anterior legislatura, ¿no? Claro, es que lo que te digo, estamos hablando de que antes, pues Manu, el sueldo bruto estaba en torno a los 2.200 euros, mal contado, que con la seguridad social y demás, total, un coste total de 42.000 aproximadamente al año. Pues eso lo vamos a tener sin gastarlo en este mandato. Bienvenido sea. Y así hemos ido pues tomando el resto de decisiones que ahora comentaremos. Eso es. Bueno, pues vamos a ir mezclando, como decíamos antes, ¿no? Lo que supone ese pleno de organización que ha tenido lugar en el día de hoy, en el que se ha hablado además de las retribuciones económicas que reciben pues todos los integrantes de los órganos de gobierno y los grupos políticos que lo conforman, y al mismo tiempo pues las competencias también de gobierno que tienen esos 11 concejales del equipo socialista. Teníamos entonces 4 áreas, ¿no? Vamos a continuar por aquí. Sí. 4 áreas, ¿cuáles son esas áreas y quiénes asumen las responsabilidades de esas áreas? Y a partir de ahí el organigrama pues va bajando, ¿no? Así es. Mira, las 4 áreas más importantes que engloban luego las distintas delegaciones y por tanto los servicios del ayuntamiento son, por un lado, Hacienda y Régimen Interior, es decir, Hacienda personal, toda la política de recursos económicos y humanos. Luego está el área de política social y educación, que para nosotros es fundamental, donde está la atención a través de los servicios sociales de las familias con mayores dificultades, donde vamos también trabajando en el ámbito educativo las mejoras y las políticas de mantenimiento de los centros, de la mejora de los servicios que se le requieren a la Junta de Andalucía. Y luego está la parte de cultura, ¿no? El área fundamental de cultura, turismo, festejo, que es la parte también de la cara amable. Entonces, por ese orden, empezando por el final, el área de cultura, turismo y deporte lo va a llevar José Manuel Fernández Rivera, es el responsable o el coordinador del área. Luego la de política social y educación, Isabel María Bazán, y la de Hacienda y Régimen Interior, pues Trinidad Jaén, y la de urbanismo y agua, que es donde recae también urbanismo y desarrollo sostenible, que es como se llama la comisión informativa, y el área donde está todo los servicios desde el urbanismo a parking, jardín y para entendernos, es decir, está todo el grueso de la política urbanística y ambiental, pues Manuel Ángel es el que va a ser el coordinador, ¿no?, de este área en el ayuntamiento. Hay por ahí un esquemita que se ha elaborado que está, para facilitar luego la... Es bastante claro, ¿no?, a la hora de, bueno, porque a lo mejor los oyentes que nos estén escuchando en este momento se puede liar un poco, claro, ¿no?, entre tantas áreas y delegaciones, sí, y qué diferencia hay uno y otro, en fin, pero si bien es cierto que la estructura prácticamente se mantiene con respecto a la, sí, de la anterior legislatura, además no hay grandes novedades en el sentido de que aparezcan nuevas delegaciones, no, frente a otras. El año pasado yo recuerdo que se incorporó la de infancia, se incorporó la de barrios, la de fomento creativo, y no sé si alguna más que se me pueda escapar. Y bueno, este año, salvo el cambio de nombre, ¿no?, como tú decías, de algunas delegaciones, en realidad se mantiene el mismo grueso, ¿no? Sí, se mantiene el grueso, porque es verdad, mira lo que decía antes, yo en el 2015, cuando entramos, lo que sí tenía muy claro era la estructura organizativa que yo arriesgaría, ¿no?, a poner y a apostar desde el gobierno municipal, y lo hicimos con una claridad tremenda. Después de los años de oposición, pues veíamos dónde creíamos que se deberían de trabajar, áreas que deberían de asumir determinadas delegaciones que no estaban, la distribución de, en vez de 3, 4, para una mayor, ¿no?, operatividad y trabajo de las propias comisiones informativas. Y bueno, lo hicimos así, añadiendo lo que tú dices, lo que fue la apuesta clarísima de barrios, de fomento creativo y de infancia, que nos parecía ese compromiso importante con la sociedad ubriqueña y todo lo que representa. Y en este mandato pues no he visto la necesidad ni de crear nuevas delegaciones ni tampoco de cambiar la estructura, que bien nos ha funcionado. Senado. Bueno, pues de este modo, como decíamos, el área de urbanismo y desarrollo sostenible que encabeza el primer teniente de alcaldesa, además portavoz del Grupo Municipal Socialista y diputado provincial, Manuel Ángel Chacón González, pues tiene integradas delegaciones como la de urbanismo, la de agua, la de mantenimiento y equipamiento urbano, la de barrios, la de parques y jardines, limpieza viaria, residuos sólidos urbanos, medio ambiente y cementerio. Así todo es. Esto está dentro de ese área. Y las competencias pues las asumen uno y otro concejal delegado. Así es, están dentro del área, es decir, todos los cualquier concejalía que acabas de nombrar quisiera impulsar cualquier medida que tuviera que ir a pleno, pues en la comisión informativa que se ve este asunto para trabajarlo es en el de área de urbanismo y desarrollo sostenible. Uh-huh. Lo has explicado estupendamente. Venga, vamos a ir por área y luego vamos a decir quién es quién, ¿no? Lo digo para ser lo más didáctico posible. El área de política social y educación, que asume la segunda tenencia de alcaldesa Isabel Mari Bazán, se ocupa de política social, de educación, escuela municipal de música, del mayor, juventud, infancia, salud, consumo, mujer y política de igualdad, ¿no? Todo eso está estructurado dentro de ese área. Así es. Luego seguimos con el área de cultura, deportes y turismo. Esta la ostenta José Manuel Fernández Rivera, no podía ser de otra manera, ¿no? Quizá. Y en este caso, bueno, pues tenemos cultura, festejos, deportes, turismo y fomento creativo. Y por último está la de régimen interno, que esta es un poco la más desconocida para los ciudadanos y no menos importante. No. Trinidad Jaén, en la que se ocupa como cuarta teniente de alcaldesa. Del área de Hacienda, régimen interior y especial de cuenta. Y esto es Hacienda personal, nuevas tecnologías, transparencia y calidad administrativa, la emisora municipal, participación ciudadana, policía, seguridad ciudadana, tráfico, movilidad, comunicación y comercio. Todo esto está incluido. Y es verdad. Y bueno, y un apunte que ha hecho también el portavoz ciudadano en el pleno que hemos tenido hace escasos minutos, que es verdad que tanto el sector, la política del sector de la piel de Ubrique y también la de fomento económico está dentro de esta área de Hacienda y régimen interior. Si bien sale lo que es las competencias, ¿no? Y se quedan directamente en alcaldía como la anterior legislatura. Igual, realidad. Sí, porque es el pulmón económico de Ubrique y bueno, son luego también muchos contactos, reuniones de coordinación que en el resto de administraciones y entidades como Centro Tecnológico, la Escuela de Artesanos, la Asociación de Empresarios y creo que tengo que estar directamente en un tema que preocupa, bueno, como todos, ¿no? Pero tengo que estar directamente encima de este asunto y el fomento económico para atender a todas aquellas iniciativas que quieran implantarse en Ubrique, que quieran mejorar, expandirse, en fin, estar un poco dentro de todo lo que es el ámbito de crecimiento, ¿no? En definitiva, económico de nuestro municipio. Claro, es así, además todos los alcaldes a lo largo de la historia democrática se han quedado con urbanismo o con piel y economía, en fin, como se quiera denominar, pero siempre evidentemente ha estado ahí. Y ahora vamos con el quién. Ya hemos hablado un poco de los principales concejales, que son los tenientes de alcaldesa, Manu, Isabel Mari, Rivera y Trini. Y el resto de concejales delegados, pues asumen también sus competencias dentro de estas áreas. Por ejemplo, vamos con los nuevos concejales. Venga, Remedio. Vamos a comenzar por Remy Trujillo. ¿Qué le corresponde a ella? Y bueno, pues también porque la selección, ¿no? Porque a los de antes ya los conocemos y sabemos que han trabajado y que tienen ahí pues toda esa experiencia, ¿no? Realizando ese trabajo. Pero los nuevos vienen sin saber, ¿no? Sin conocer cómo va a ser. Y claro, pues ahí decía Manu, recuerdo yo una entrevista que le hice cuando era nombrado como diputado, que Isabel Gómez, igual que Irene García, eran unas estupendas perfilistas, porque eran capaces de conocer bueno, pues a la persona para enmarcarla en una competencia o en otra, ¿no? Así la que verdad es que, bueno, yo creo que son palabras muy muy nobles de Manu, pero es verdad que tiene una base, después de conocerme tantos años, que es así. Yo me fijo mucho en los perfiles y de la gente, Rocío, y en función de esos perfiles, se lo decía en campaña, digo, mira, ahora nos preguntará si yo he hablado con ustedes, si he comprometido que si tú vas a cobrar y lo que te voy a dar, ustedes sean honestos y contar todo lo que tengáis que contar, es decir, que no hay compromiso previo a las elecciones en nada. Y bueno, y ya después del resultado de las elecciones, sí tuve una reunión previa para decirles que, bueno, para todo el mundo, ¿no? Preguntando, oye, ¿tú qué vas a llevar? Venga, que lo tienes que saber. Y les dije un poco de paciencia, que voy a cerrar lo más pronto posible para evitar, ¿no?, todo lo que es ese comentario en la calle y esas porritas que se estaban también haciendo, pero les advertí, digo, seguramente lo que tengáis en mente no lo vaya a llevar. fue el único mensaje, bueno, quitando los liberados, ¿no? Que sí que es verdad que insistió que yo he querido mantener ese grueso del esqueleto que formó en determinadas políticas esenciales para el municipio y tienen que seguir culminando, pues estamos hablando en persona y hacienda de la RPT, luego ampliarla a tanto al patronato de la radio como de deporte, en fin, tenía que ser la misma persona que me ha estado trabajando estos 4 años por agilidad y celeridad del asunto. En festejo y cultura, pues igual, hemos abierto una vía importantísima de apoyo con distintos colectivos culturales, más allá también de las infraestructuras ambiciosas que tenemos como el Capitol, y Josema tenía que estar ahí al frente. En festejo se desarrolla perfectamente en ese mundo. Luego con Isa, como la persona que ha estado al frente, ¿no?, de todos esos servicios sociales, que hemos estado pidiéndole a Diputación la mejora de los mismos, que hemos tenido nuestro objetivo, que lo hemos conseguido, pues tenía que seguir mejorando y estar pendiente de todos estos servicios. Y como hemos explicado al principio de esta parte, pues Manu en urbanismo y agua. Entonces a los demás sí les decía, digo, mira, podéis pensar, no sé lo que tendréis en la cabeza que os puede tocar, pero seguramente no sea lo que estáis pensando. Y llegó el día de sentarse con cada uno de ellos y darle las delegaciones. Yo, mira, y además yo estoy convencida que nuestros vecinos y vecinas lo entienden perfectamente, porque claro, tú lo sientas de primera. Bueno, te voy a decir las delegaciones, Reme. Mayor, Escuela de Música y Comercio. Y claro, el gesto de primera, y dice, sí, pero claro, porque a lo mejor Mayor, ella es verdad que por su ámbito también de dedicación altruista, al margen de su trabajo de maquinista marroquinera, pues le era a lo mejor más fácil de identificarse que luego en la Escuela de Música y Comercio. Y entonces ya, pues bueno, ya te pones a profundizar, ¿no? Pues mira, pues después el programa recuerda que las medidas que llevábamos para mejorar lo que queremos impulsar, y ya se van relajando. Ya van viendo ellos que, porque de primera se asusta uno, el claro, respeto que se le tiene a las delegaciones, que tú dices, bueno, ¿yo qué tengo que ver con comercio, no? Pero tú, y quitando a un comerciante, nadie tendría que ver con comercio, entre comillas. Y claro, ya te vas extendiendo, ¿no? Pues el mercado ambulante, el reto que tenemos con la imagen corporativa que pusimos del mercado de abasto y ahora tenemos que seguir reforzando, esa política conjunta, ¿no?, del municipio con las distintas acciones promocionales en fechas de consumo, en fin. Y claro, ya te vas sintiendo más cómoda. Más cómoda me refiero por el impacto inicial. Claro. Yo creo que todos mis concejales, de los no liberados, quitando a José Antonio Herrera, que yo creo que él lo tenía prácticamente muy claro que iba a ser el concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, los demás yo creo que no es lo que preveían, pero mira, lo asumieron. Cuando nos pusimos ya a hablar, ya vas viendo que van relajando el gesto, van sonriendo, bueno, y podríamos hacer, y ya se ponen a pensar y a diseñar lo que pueden aportar a las concejalías, y estoy muy contenta con el resultado, porque es lo que te decía, yo lo veo que son perfectamente capaces de llevarlas y que le van a poner una impronta ya particular considerable. Creo que todo lo que sea salirse de donde uno ha trabajado para indagar, ¿no?, con una relativa seguridad, no vamos a hacer experimentos con aseos a los mínimos, ¿no? Pero bueno, como decía, como tú perfectamente tienes visto de la forma de sus habilidades sociales, sus conocimientos administrativos, en mayor o menor dimensión, es decir, todas esas cosas son las que yo me fijo. Y claro, vas viendo que hay gente que, pues bueno, más propensa a determinadas concejalías que otras, y yo creo que ha quedado un resultado que va a ser muy bueno para Ubrique dentro de estos 4 años. Claro, se trata de intentar sacar el mayor potencial humano que tiene, ¿no?, cada uno. Después, bueno, pues a uno podrán cumplir esas expectativas, claro, superarlas o bueno, esto también es la práctica. Es, ¿no?, así, es así. Bueno, estamos hablando de los nuevos que van a formar parte del equipo de gobierno. Remedio Trujillo es uno de ellos. José Antonio Orellana. José Antonio Orellana, bueno. Él cuando le dije Fomento Creativo y Turismo, yo creo que le encantó, porque como decía, ya ellos sabían, bueno, pues ya él no creo que esperara ni educación ni deporte, como se hablaba. Josema le pasó lo mismo cuando se incorporó, todos siempre han tenido algún concejal cuando se incorporaba que era el que iba a llevar y luego no llevaba la concejalía que se esperaba, ¿no? Y Orellana, yo creo que ya como partía de esa base, le encantó. Se le iluminaron los ojos. Fomento Creativo es una delegación que tiene muchísimas posibilidades, depende cómo se trabaje, ¿no? Así es, lo que tú puedas dar, lo que yo le dije, esto depende de lo que tú puedas dar, lo que tú quieras para implantar. Estuvimos comentando dos o tres cositas que yo ya sí tengo, en fin, y lo vi con muchas ganas de trabajar ya, vamos. De hecho, ahora después del pleno, la mayoría se han quedado ya tomando contacto con los concejales y concejalas de que llevaban estas delegaciones anteriormente para ir poniéndose al día en todos los asuntos, y ya ellos están, es increíble, ya han venido casi todos a plantearme las iniciativas de trabajo, así que muy bien. De hecho, yo creo que en la anterior legislatura, cuando se creó la delegación, ¿no?, con Magdalena, sí, que era la titular, la responsable, pues habrá sido de una de las que más iniciativas ha puesto en marcha, ¿no? La que más. Yo creo que es lo que decimos, además es una concejalía que además las primeras declaraciones públicas que le escuché a Orellana lo decía, lo tiene muy claro, es transversal. El fomento creativo en Ubrique es una política como la de igualdad, como la de juventud, es transversal, porque en todo lo que se haga hay que tener en cuenta esa capacidad creativa que tiene tanta gente de Ubrique en cualquiera de las áreas. Es que no solo en el ámbito cultural, sino en lo que es el emprendimiento y la apuesta, ¿no?, de innovar en proyectos que la gente de Ubrique demuestra una y otra vez de manera continuada. Bueno, pues vamos con precisamente José Antonio Herrera Medrano, y él aglutina, bueno, en fin, policía, seguridad ciudadana, tráfico y movilidad. Son delegaciones que generan pues muchísimas situaciones problemáticas, ¿no? Sobre todo en nuestros municipios hablamos de tráfico, muchísimas quejas, y bueno, pues esto es son delegaciones en cierto modo también de peso, ¿no? Sí, son de peso. Hay que dedicarle, pero yo a José Antonio lo veo muy capaz de llevar la parte de, digamos, de política interna, de personal, de policía. Y además yo creo que ya también cuando probemos la RPT pues va a quedar un cierto orden en todos los servicios, incluida la policía municipal, y es eso, lo hemos estado ya hablando, de ir planificando las soluciones de tráfico. Ahora estamos con el hándicap, que la persona que nos lleva en la jefatura este asunto pues estaba de baja, pero bueno, a ver si podemos ir y le mandamos que se mejore lo más pronto posible, e ir diseñando un poquito todas las líneas que hay que haciendo con respecto al tráfico, empezando por el plan de movilidad y siguiendo por las distintas obras que tenemos que realizar. Y lo veo con mucha ilusión, con muchas ganas, y tiempo de dedicarle tiempo, porque a lo mejor tú lo lees, dice cualquiera, bueno, pero eso que lleva, esto no es nada. No es nada, tela marinera, y luego tiene que coordinarse muy bien también, que es una asignatura pendiente que tiene el ayuntamiento con vías y obras, para la señalización correcta de cuando hay cortes de calle, cuando hay un cambio de sentido por obras municipales. Hay que señalizar mejor. Es algo que fallamos desde el ayuntamiento, y eso, por ejemplo, es una de las cosas que también le va a mejorar. Y eso fluye de tráfico al final, porque claro, si tú con tu vehículo te metes hacia el pabellón creyendo que vas a poder tirar hacia la calle Fernando Gavilán y tienes el corte en el puente y no está avisado ni nada, luego te tienes que volver a meter a avenida Corte. En fin, que todas esas cosas creo que con una planificación y a tiempo visto van a mejorarse. Y luego su conocimiento también de todo lo que son las competencias, ¿no?, de la policía municipal, para seguir apostando por ese servicio cercano, de autoridad, pero también de consejo, de ayuda a nuestros vecinos y vecinas para comportamiento cívico, para la mejora de la convivencia, y yo creo que va a ser un gran trabajo. Vale. Bueno, pues en cuanto a las nuevas incorporaciones en el equipo de gobierno, luego continuamos, ¿no?, con el resto de concejales delegados. Manuel Ángel ya lo hemos hablado, urbanismo y agua, y tenemos a Rivera, José Manuel Fernández Rivera. Bueno, tiene cultura, tiene festejos, que es lo que tenía ya con anterioridad. Se queda en este caso sin turismo, porque él mantiene comunicación, es decir, tiene lo que tenía antes, excepto turismo, pero es que además ahora va a tener mantenimiento y equipamiento urbano, así como barrio. Y mantenimiento y equipamiento urbano es vías y obra, y esto es, bueno, la locura inmediata, ¿no? Porque de tal manera son delegaciones que también, en cierto modo, se pueden coordinar, ¿no? Porque festejos requiere de muchos aspectos relacionados con mantenimiento urbano y, en fin. Sí. Eso como... Tú estás dando la clave, Rocío. Es que después de estos 4 años, mira una cosa. Bueno, el turismo es un peso. Además, José Manuel ha dedicado mucho tiempo a turismo. Ahí están los resultados tan importantes que se han obtenido. Y bueno, y como decía, Orellana viene con una fuerza en turismo. Antes de venir, me he ido con él y con Reme y con Josema a saludar a las compañeras, ¿no?, de la oficina de turismo, pues para presentárselo formalmente, y Reme por la parte de comercio. Y que viene, como digo, una fuerza increíble. Pero Josema le ha dedicado bastante tiempo a turismo, porque para él también era una concejalía nueva, como digo, llegando turismo después cultural, de tanto que también tiempo, estaba relacionado con su delegación. Y entonces Josema es una persona que está ya muy hecha a todo lo que es llevar las cosas de festejo y cultura, es decir, tiene todas las tardes sus contactos con los colectivos culturales, que suelen ser por la tarde, porque la mayoría de la gente está trabajando, en festejo a través de teléfono, de correo electrónico, resuelve bien, y no le va a dedicar tanto tiempo ahora a cultura y festejo, que también tiene que dedicarle tiempo, faltaría, pero no es el mismo que le ha dedicado estos 4 años, porque ya la experiencia y el rodaje que él ha hecho le va a permitir y verá espacio por ahí, por turismo, y dedicarlo a vías y obras, que como tú dices, luego tiene mucha relación, no lo vemos, pero tú lo has dado en el clavo, tiene mucha relación, pues en este caso con festejo y la organización de eventos culturales, cada vez que tenemos que montar los escenarios, todo, para las distintas actividades que se van desarrollando, y barrios, como tú bien decías, ha sido por operatividad, entendía que barrio tenía que coincidir con la persona de, en este caso, de mantenimiento y equipamiento urbano, porque claro, al final nosotros, Isabel María Bazán, que era concejala de barrio, inicialmente era, ¿no?, la idea era que como concejala de barrio, pues todas las asociaciones de vecinos se dirigieran a ella, cualquier asunto que fuere, pero la gente, conforme ya pasado a medio de mandato, 2 o 3 años, sabía que Manuela de Agua y Vías y Obra, pues lo llamaban a él directamente, si ella sabe de parque infantil, si la llamaban en este caso a ella, pero ya las asociaciones de vecinos, como es normal, cuando ya identifica responsable de la materia concreta que tú quieras abordar, pues lo llamaban. Entonces, claro, he dicho, pues bueno, barrio con, fundamentalmente lo que más mueve son los desperfectos de mantenimiento y equipamiento en los barrios, y él le va a ser mucho más cómodo que estar despachando con el compañero al que le trasladara, que luego se lo saltarían las asociaciones, claro, que está coordinando, como digo, 2 personas cuando puede perfectamente llevarlo una. Así que estoy convencida que va a tener capacidad sobrada y el tiempo, como lo va a liberar y lo va a potenciar y lo va a exprimir, pues lo va a hacer bastante bien. Uh-huh. Bueno, Isabel María Bazán, tenemos, lo digo bueno porque claro, es una carga de trabajo importante, no sí, siempre Vías y Obra y festejo, pues son como los, en cuanto a volumen de trabajo me refiero, sí, ¿no? Después, que todas las delegaciones son importantes, desde luego. Vamos con Isabel María Bazán, que sigue siendo el núcleo del área de política social y educación, y tenemos por tanto además parques y jardines, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, y aquí se aglutinan las tres competencias que están en delegadas básica. En básica, claro, antes estaban distribuidas y ahora no, se unen. Sí, pues eso también viene motivo de la experiencia, Rocío. En estos 4 años, recordemos que bueno, Andrés llevaba medio ambiente y parques y jardines, Manu lleva por otro lado limpieza viaria y residuos. También es verdad que al estar liberado y no liberado también puede hacer entrar en ciertas dinámicas, pero que al final tenían que estar continuamente los dos hablando para cosas que podría resolver una persona si lo llevara directamente, porque bien a lo mejor Andrés, pues oye, vamos a hacer esta actuación en parques y jardines, ahora sí había que cortar, poner a Manu, en fin. Creo, porque esta es una de las cuestiones que más vueltas le he dado. Y mira que lo lleva básica, que es una competencia casi indirecta. Pero creo que era un acierto el poner las tres competencias para la mejora de los distintos servicios, que básica también se divide en 2, parques y jardines y el resto, y mejorar también la comunicación entre ambos servicios de cara a este mandato. Y yo creo que Isa es una mujer de poder controlar y fiscalizar el trabajo y sobre todo de impulsar lo que nosotros queremos, claro, poner en esas áreas, y creo que va a ser un acierto y no tiene que estar, como digo, hablando entre compañero y compañero, evitamos y optimizamos el tiempo que al final dedicamos a estas delegaciones. Uh-huh. A ver qué resulta, yo creo que va a ser un acierto. Luego tenemos a Trinidad Jaén, que sigue ocupándose de Hacienda y Personal, y que además también, bueno, Nuevas Tecnologías, esa, sí, esta delegación no estaba antes, ¿no? No, es nueva. Es verdad, mira, no, que no me sonaba a mí. Sí, es verdad que no he caído porque es un matiz. Resulta que tenemos como está dentro de calidad administrativa, está separado, ¿no? No, exactamente, que como calidad administrativa ya lo abordamos. Está en otra, bueno, y transparencia, porque es verdad que no he creado nuevas delegaciones, Nuevas Tecnologías sí, pero bueno, es una patita dentro de lo que es calidad administrativa, porque como sabemos están los servicios informáticos del ayuntamiento, en todo lo que bueno, pues el sostenimiento de las redes informáticas, y eso tenía que ser Trini, porque es la que va a estar en el ayuntamiento para cualquier cuestión del servicio como tal que necesitemos, y dejar liberado de esa parte a calidad administrativa, que le añadimos transparencia para que lo llevara más allá. Claro, calidad administrativa, por ejemplo, para que los ciudadanos nos entiendan, pues puede ser de cara a los pequeños, la APP, ¿no? Mejora Ubrique. La mejora Ubrique, lo que es administración electrónica, es decir, la relación entre el ayuntamiento y tercero, es decir, vecino, el administrador, el vecino y vecina, y nuevas tecnologías es desde dentro. Exacto. Los servicios que necesitamos, los ordenadores para los servicios, las redes de, en fin, el mantenimiento de toda la comunicación, eso es nuevas tecnologías. Uh-huh. Y cementerio y medio ambiente, pues serían las nuevas incorporaciones para Trinidad. Así entonces, ¿no? Es. Básicamente es verdad que en los tiempos normalmente de mañana, cuando surgía cualquier tema de cementerio, por llevar la parte de Hacienda, recaía muchas veces su gestión, aunque la toma de decisiones fuera de Andrés, y medio ambiente también, como una parte que yo creo que darle también una proyección, ¿no? Que Trinidad pueda pues tener ese uh-huh. contacto también del mundo ambiental tan importante. De hecho, yo creo que ahí hay un trabajito que vamos a añadir de las relaciones con los colectivos ambientales, de mejora y refuerzo, en fin, que yo creo que hay unos retos interesantes que Trini, vamos uh-huh. a hacerlo magníficamente y seguro que así será. Claro. Nos quedamos ahora con Virginia Bazán. Virginia es la cara de la salud, ¿no? Estos últimos cuatro sí. años en Ubrique, en políticas de salud, sigue manteniéndolo, sí. obviamente, salud y consumo, y se le añade deporte. Y aquí, bueno, pues está el hecho de que es la primera mujer que asume una concejalía, que tradicionalmente, bueno, pues siempre ha sido de hombres, en fin, sí. se señala ese pero tema. Es así, a mí eso no es verdad que... Hay que tener cierto tiento cuando hablamos de estas cosas, porque sí. si no la gente dice que las mujeres nos ponemos radicales, que somos unas exageradas y todas esas cuestiones. Pero es verdad que cuando iba a la Junta Rectora, y bueno, y que hemos trabajado con colectivos, yo no sé, la veintena de colectivos representados, y es verdad que está masculinizado el deporte. Hay mucha testosterona ahí. Mucha. Tú ibas y salvo la presidenta del patronato, bueno, y que la representante del Grupo Socialista también era Trini, mujer, nada, y no pasa nada, si esto no es, pero es verdad que dándole una vuelta, y Martel ha hecho un trabajo extraordinario, pero ya lo que son las infraestructuras deportivas están en orden. Yo creo que ahora tocaba pues el trabajo de otra área con los colectivos, con los servicios también internos del patronato de deporte. Y oye, yo Virginia, creo que para ella también, que es una mujer de ambiciosa, ¿no?, de que le gusta probar áreas nuevas, que le gusta recrearse, ¿no?, y aprender, pues veo perfectamente que tiene un perfil, a mi juicio, un reto, ¿no? Muy, hay que decir también muy positivo que para esa concejalía. Durante esta anterior legislatura, Virginia, que ha tenido el mayor, bueno, la realidad es que ha dotado de contenido una concejalía sí. que siempre era una concejalía menor y que pasaba desapercibida. Y bueno, pues sí que a través de Virginia pues se le ha dotado de contenido, se han realizado actividades, se editaba, ¿no?, las actividades sí. que salían anualmente, en fin. Y además también pues se establecían todas esas relaciones con colectivos también para revitalizar lo que era el, claro. el mayor. Y bueno, pues ese potencial se traslada entonces a la deporte, ¿no?, es en cierto así. Modo. Sí, sí, sin lugar a dudas, Rocío, porque además muchas veces a lo mejor la gente, yo no sé, yo me lo puedo imaginar a lo mejor, ¿no?, los clubes deportivos del fútbol, no sé qué, pero bueno, y esta, es que, o incluso ella misma, ¿no?, me decía, pero es que yo de deporte, pero tú que tienes que saber de deporte, tú no tienes que saber de fútbol, no tienes que saber de baloncesto, que no se trata de eso. Tú lo que tienes que hacer es la política deportiva municipal, y además que está muy relacionada con salud, que yo creo que ahí también. Las sinergias que han generado muy bien Antonio Martel con ella, bueno, pues ahora lo va a llevar ella de una manera más directa, pero es que tiene una gran relación con el mundo de la salud y en el momento que estamos del plan de acción en salud creo que nos vendría muy bien, y es trabajar con los colectivos, que eso, como tú bien dices, sabe hacerlo sobradamente. Las demandas serán de otro tipo, pero al final los gestores municipales, los gestores de lo público, las decisiones técnicas no nos corresponden, nos corresponde escuchar a los técnicos, valorar lo que nos dicen, incluso muchas veces compararlo con otras opiniones posibles para tomar una decisión más mejorada, pero no hay que saber técnicamente de las cosas, hay que gestionar. Y yo creo que ella va a hacerlo también bastante bien, y me alegra que ya tocaba que una mujer llevara deporte en Ubrique, que también te lo digo. Bueno, pues Virginia Bazán se ocupa, por tanto, de estas delegaciones. Otra mujer, Magdalena Burdallo, se queda con la cara de la mujer y de las políticas claro. de igualdad, además, ¿no? Todo relacionado con la diversidad, también en estos últimos tiempos. Sigue manteniendo Mujer y Políticas de Igualdad, y se le incluye transparencia, calidad administrativa y también esta casa, la emisora municipal Radio Ubrique. Así es, Rocío. Yo creo, mira, como decía, de los 9 concejales que formaron parte del gobierno anterior, hay delegaciones que yo no podía imaginármelas sin ellos. Pero sobre todo por todo el recorrido que vendría después. Magdalena en Igualdad y en Mujer y Política de Igualdad ha hecho un trabajo extraordinario, creo que tiene una concepción de la igualdad, de la diversidad, que nos supera a mucha gente, y eso hace que sea una concejala muy implicada en lo que tenemos que promover, ¿no? Que al fin y al cabo es la aniquilar, ¿no?, la intolerancia, implantar respeto y hacia la diversidad, y que nos permita ser más iguales y, por tanto, más libres. Y entonces Magdalena tenía que ser mi concejala de Mujer y Política de Igualdad. Luego es cierto que, compaginando, porque eso sí es cierto que no lo he dicho antes, he visto también los tiempos disponibles de cada uno de los concejales, claro, con sus trabajos. Recordemos a los oyentes que la mayoría de ellos tienen su trabajo, y la mayoría también, valga la redundancia, como funcionario, y hay que saber compaginar un poco los tiempos que le quedan libres, ¿no? Y bueno, y Magdalena, por su trabajo, yo estaba convencida que calidad administrativa, y añadía transparencia, porque yo creo que transparencia, nuestro portal de transparencia es un portal muy completo. Yo creo que en campaña electoral se dijeron muchas cosas que yo no podía entrar por los tiempos que tenían esos debates de minutos, y yo no podía, entre comillas, perder tiempo para informar a el desconocimiento, ¿no?, de algunos de los candidatos con respecto a esas aseveraciones que hacían. Y lo destina a otras cosas, pero yo creo que ya alguno va conociendo, bueno, también la administración, como digo, la parte de calidad administrativa, porque nosotros desde el ayuntamiento, aunque es interno, todo lo que es la convocatoria de pleno, los expedientes, se hacen por el Gestiona, que es un programa de gestión de expedientes administrativos que implantamos, como recordaréis, al año de llegar al municipio, al gobierno municipal. Y bueno, yo creo que Magdalena va a poder compatibilizar el seguimiento de la transparencia de todos los contenidos que vamos colgando, de la mejora de sí, porque eso es, yo lo que le decía, digo, tú tienes que entrar como un vecino, pues voy a buscar en el ayuntamiento y te pones un día algo, a ver el trabajo que te cuesta llegar para, claro, ver y mejorar los procesos, no los caminos que en informática hay que plantear para mejorar el acceso a la información y calidad administrativa, porque, como estamos comentando, nosotros la aplicación Mejora Ubrique para nosotros ha sido un acierto absoluto. Yo creo que para los vecinos también. Sigue habiendo otros canales, digamos, de denuncia, pero formalmente la aplicación que te permite poner en conocimiento en el momento al ayuntamiento lo que son incidentes, no planificaciones urbanísticas, y creo que ha sido también un acierto que habrá que ir viendo con otras posibilidades que también he estado comentando con ella. Para cierta, pues mira, cuando queramos saber a lo mejor opiniones sobre a lo mejor actuaciones que nos parecen considerables, si la gente está a favor o no, ver otro tipo de rendimiento, ¿no? Claro. De las tecnologías en ese sentido. Y yo creo que Magdalena va a poder compatibilizar eso perfectamente, y la emisora Radio Ubrique, pues yo creo que como... ¿Habéis tenido concejal a ustedes? ¿Tú? Eso te iba a decir. Digo, yo creo que la última vez fui yo, porque sí, cuando creo. Y por rebote, porque me dieron emisora municipal cuando Mansilla, una remodelación que hubo del equipo de gobierno. ¿De la Mansilla antes? Sí. Y por eso, entonces, emisora municipal, también habéis sido las necesidades más importantes en infraestructura. Marte ha dejado también lo que queda pendiente, lo que es el local de aquí, en la sede de la emisora municipal, y que se va a hacer. Y bueno, digo, pues un tiempo que ella puede dedicar, las tardes, en fin, lo que estamos diciendo también de compatibilidad de horario de los servicios que por las tardes tienen más disponibilidad de poder estar con ustedes atendiendo también lo que apuntéis de mejora en la emisora municipal. Y Martel, Antonio Martel, que un poco ha sido también la cara de juventud, ¿no? Antes, cuando decías que había delegados que no se entiende esa concejalía con otra persona, pues quizás aquí también, ¿no? En juventud. Porque, como decíamos antes, pues ha puesto en marcha distintas políticas activas en materia de juventud, con esa agenda joven, con las distintas asambleas de juventud donde se decidían las acciones que se iban a emprender, con, bueno, pues distintas acciones, ¿no? Que en materia de juventud ha sido un poco la cara visible. Y se le añade además también infancia y participación ciudadana. Sí, mira, como tú decías, juventud, bueno, es que no tenía duda. Martel ha hecho un trabajo, a mi juicio, importantísimo, porque ha defendido nuestro grueso, ¿no?, de programático con respecto a la juventud, que no solo es trabajar el tiempo, bueno, a qué destinar, ¿no?, el tiempo libre o de ocio de los jóvenes, sino también incluirlo en las distintas políticas municipales, y en eso ha estado él también siempre muy pendiente de lo que se moviera para hacer el defensa de los jóvenes. Hemos recuperado esa Casa de la Juventud como un espacio de dinamismo para los jóvenes, que estaba, la verdad, infrautilizada, no había nada, se estaba abriendo los fines de semana, dándole, como decimos, esa alternativa de los fines de semana que no saben a dónde ir ni qué hacer, y adecuándolo a talleres y actividades lúdicas y formativas también, de lo que los jóvenes le demandaban en esas asambleas, que al principio de las convocatorias no iba mucha gente, pero se fueron sumando, trabajando los corresponsables juveniles, Rocío, que es fundamental para las políticas de juventud, tener a jóvenes en los distintos centros educativos, porque es donde se juntan, ¿no?, la mayoría de su edad, y puedan transmitirte al concejal de juventud: oye, mira, pues nosotros estamos hablando del skate park, por ejemplo. Claro. Es algo que vino del tirón y de manera muy natural a la delegación de juventud, y con él estuve sentada con aquellos jóvenes que presentaron el escrito demandando, ¿no?, ese skate park que se culminará en la barriada Antonio Vega, en la plaza Ministro Fernández Ordóñez, y ya digo, es que Marte Juventud, bueno, y lo que le queda, es que todo, queremos recuperar todo el espacio completo de la Casa de la Juventud, es decir, mover los servicios de Andalucía Orienta y del Club de Empleo a otro lugar para que ese espacio sea para los jóvenes y compatibilizar ya con talleres más definidos. Se ha metido, bueno, yo es que además eso también es su edad, porque han hecho actividades, bueno, que yo tenía que ir allí y me contaban que me quedaba, que estoy desde luego muy al margen, o no estoy al día de todo lo que los jóvenes trabajan con respecto a, bueno, a los instrumentos. Lo que demandan, ¿no? De su exactamente. Interés. Y me decía el nombre, pero ¿eso qué es? En fin, las peleas de gallo también, por ejemplo, las conocí, que yo no, bueno, pues no, es verdad que una tiene otra dinámica en el ámbito particular, digo, ¿no? Y yo creo que él ha hecho, vamos, ha hecho lo que creo, no estoy convencida, y así ha sido valorado por, junto al resto de las políticas que están implantando, una gran política en juventud. Y luego infancia y participación ciudadana, porque es verdad que él tiene esa relación cuando, es lo que te decía, el ojo clínico. Tú ves cuando hemos tenido actividades con niños y niñas, tiene una manera de desenvolverse, de hablar con ellos muy especial, y porque conecta. Y creo que ahí puede también desarrollar, pues, un poquito con esta, ¿no?, infancia, juventud, y ya luego el resto de los mayores. Y creo que puede hacer sinergias también, o un camino, ¿no?, natural entre las políticas de infancia y juventud y participación ciudadana, porque Martel es un hombre abierto, que habla con muchísima gente, y yo creo que participación ciudadana también va a permitir, pues, el desarrollo de su plena inquietud y capacidad para en beneficio, ¿no?, de todos los demás. Pues ahí queda ese equipo que conforma el gobierno municipal, los 11 integrantes, con Isabel Gómez a la cabeza, que comienzan a trabajar desde el miércoles pasado, ¿no?, cuando se daba a conocer, cuando fue el miércoles, jueves. El miércoles, y desde entonces ya están 100% operativos, ¿no? 100%, ya está. Yo lo que pasa es que no quería, yo reteniendo, le dije, mira, después, más o menos ahora, hasta el martes, le dije yo. ¿Por qué? Porque yo quería formalmente también acompañarlo, y no podía porque estábamos el viernes, estaba fuera, el jueves también tuvimos algo, la diputación. Claro. Y el viernes estábamos convocados a una reunión técnica de economía circular en Prado del Rey, en fin, y le dije después del martes que yo quiero presentaros como alcaldesa a los distintos servicios, aunque no haga falta. Mira, yo con Reme y con Orellana, como te decía, turismo, porque que venía para esta casa, y digo, pues de camino los servicios que me pueda quitar a Herrera Medrano, dicho que mañana me gustaría ir a la jefatura, y entonces pues he ido con Reme y Orellana y Rivera a saludar a la oficina de turismo. Me he ido con Reme a la UMIC a ver a Juani, que es la responsable, como sabéis, de la oficina municipal del consumidor, pero que lleva también todo lo que es la comisión de comercio ambulante, para que ya vea un poco la composición, las reuniones cuando se tienen, en fin, y la he dejado allí con Juani y me he venido. Entonces yo quería que, aunque ellos están ya y se han quedado hablando como entre los compañeros, viendo un poco el análisis y todo, que yo querría presentarlo, aunque todos nos conozcamos, ¿no? Claro. Que yo presentarlo, por ejemplo, a Magdalena Burdallo, y me dice, bueno, pero si la conozco solamente, pero el detalle ese de la presentación formal. Así y ya operativo 100% a ir desarrollando todos los programas, proyectos del programa del Partido Socialista, y a continuar además también con ese trabajo realizado, ¿no? Así es. Ya le dije que, bueno, pues teníamos que las reuniones de grupo las vamos a tener también, y ver también lo que queda de consignación presupuestaria en cada una de las delegaciones, que es algo que voy a hacer particularmente con ellos, los objetivos para que puedan ver ya de aquí a final de año, qué es lo que pueden hacer, priorizar si no da para todo y ya claro. Empezar el 2020 será cuando se empiece, no con toda la impronta de lleno, porque en las elecciones siempre hay medio mandato, nada sí. más en el que trabajamos, pero bueno, que seguro que están ya más que previsto lo que se va a hacer de aquí a final de año. Ahora comenzará un proceso de traspaso de poderes entre unos y otros, ¿no? Para ir coordinando también, sí, pues mira, sí. yo he hecho esto, puedes avanzar claro. por aquí, en fin, poniendo a disposición también del compañero, pues para seguir trabajando, ¿no? Así. Bueno, eso en cuanto a lo que es el funcionamiento del gobierno municipal, pero además también el pleno que se celebraba en la jornada de hoy ha dado curso a la estructura organizativa de lo que es el Ayuntamiento en general, ya no solo lo que es el gobierno, sino también pues los grupos municipales, los portavoces, las retribuciones que van a recibir, en fin, si te parece, pues también podemos referirnos a ello, ¿no? Bueno, hay una parte también importante, la representación de los órganos colegiados, porque hay, según los estatutos de las distintas entidades, como el patronato de la radio, el patronato de deporte, la mancomunidad, según sus estatutos, pues establecen la representación de cada uno de los grupos municipales y en el pleno se tiene que aprobar. Entonces han ido los representantes de los distintos grupos en estos órganos de patronato municipal de radio, de deporte y la mancomunidad, que por los resultados electorales que se han obtenido correspondían de nuevo dos concejales al grupo socialista y un concejal del grupo popular. Y bueno, eso también se ha designado en este pleno. También está la distribución, ¿no?, de la representación del ayuntamiento en los distintos consejos escolares. Es algo que cuando abordamos con el resto de grupos municipales, pues dijimos de mantener, porque al final, como tiene que atenderse también a los criterios de proporcionalidad en función de la representación que cada grupo ha tenido, creo recordar que eran 11 aproximadamente consejos escolares, porque aparte de los cinco de los centros educativos de infantil y primaria, están también pues el de la educación permanente, los institutos y la escuela de música. Entonces eran 11 y hemos mantenido la misma estructura de representación del mandato anterior. Nosotros podríamos haber aspirado a lo mejor a estar en un consejo escolar más, en un órgano más, pero bueno, no lo vemos tampoco necesario. Hemos mantenido el mismo reparto y ya también están nombrados a través de hoy del pleno pues los representantes de los consejos escolares, que seguramente no habrán ido en estos consejos que han tenido de último de curso, pues seguramente se hayan faltado los representantes, porque yo les dije, mira, yo iría hasta que el ayuntamiento no designe, ¿no? Claro. A través del pleno de hoy a un nuevo representante. Yo entiendo que el anterior está, pero bueno, me imagino que algunos no habrán ido por eso de estar. El cambio. Y bueno, y luego lo que tú decías, está la parte de las asignaciones a los grupos municipales y también las indemnizaciones por asistencia a algunos colegiados, tanto de concejales con delegaciones como concejales sin delegaciones, es decir, concejales del equipo de gobierno sin liberación y concejales de la oposición. Entonces, eso sí que es verdad, Rocío, que desde 2015, lo hemos hablado muchas veces, a mediados del mandato este estuvimos a punto de llevar a pleno una modificación. Pero el temor de. No el temor de lo que. Bueno, uno está aquí para decidir y fuera, ¿no? Pero decíamos que quizá no se iba a entender como merece. Porque un cambio de legislatura. Porque la gente iba a decir, claro, eso es de cara a las elecciones, ya están buscando no sé qué. Y entonces, como renunciamos a otras cosas en campaña, como tú, como bien sabéis, dijimos, pues mira, lo dejamos y en el 2019, si conseguimos la confianza, pues lo hacemos del tirón. ¿Y en qué consistía? Pues básicamente, los grupos municipales tienen que dar cuenta clara y detallada de todo el gasto que realizan del dinero público, en este caso del ayuntamiento y por tanto de los ubriqueños y ubriqueñas, y es que ningún grupo se está dando cuenta del detalle, ¿no?, de estos gastos, y nos parecía una barbaridad en los tiempos que estamos, de transparencia, de toda la gestión municipal, que tú tienes que estar informando al ciudadano de todo lo que hace, pues que los grupos municipales tuviéramos ahí, ¿no?, como un velo donde no se podía ver qué es lo que hacemos con el dinero que recibimos del ayuntamiento. Entonces, eso que nos parecía fundamental, junto a la decisión de que se han mantenido, porque nos ha beneficiado un poco a todos al mantenimiento de los grupos municipales en pro, ¿no?, de personal, de equipamientos y, bueno, de funcionamiento, ¿no?, de material y de sede, pero se mantuvo. Yo, es algo que no, en el 19, es que aquello lo viví de manera muy cercana, ¿no? Porque era concejala del ayuntamiento. En el 1999 hubo un acuerdo entre, porque estaba gobernando el Partido Socialista en minoría, y hubo un acuerdo, ¿no?, de gobernabilidad con Izquierda Unida, y en aquel acuerdo pues entró lo que era la figura que tanto hemos hablado, de secretario de grupo. Sí. ¿Vale? Y de despacho, porque también hasta entonces no había. Y yo creo que aquello que fue un acuerdo que tendría que haber respondido a las necesidades, ¿no?, del momento, pues se ha mantenido en el ayuntamiento toda la vida. ¿Qué ocurre? Que tú hoy día te pones a mirar. Yo en el 2015 no tuve tanto tiempo como ahora de poder hacer ese arco comparativo con respecto a otros ayuntamientos de la misma dimensión poblacional, y descubrí que tenemos una subvención fija, la teníamos de 2.100 euros al mes por grupo, que eso no lo hay en ningún ayuntamiento, ¿eh? Pero claro, viene atendiendo a que era la garantía para la contratación de una persona como secretario o secretaria de grupo. Y yo creo que sí que es verdad que los grupos necesitan tener posibilidades de contratar a alguien, porque normalmente si eres de la oposición tienes que tener un refuerzo de quien te mire los expedientes, los papeles. Si estás gobernando necesitas del refuerzo de la coordinación de los distintos concejales y demás, es decir, que tiene su sentido, pero bueno, a lo mejor hay que revisar que en función de las necesidades se tengan a un tiempo parcial o no una persona a tiempo completo con grupos de un concejal, como hemos venido viviendo. Que bueno, que se está muy cómodo así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces, no es cuestión de incomodar, pero es cuestión de dar contenido, no al gasto que sale del ayuntamiento, que tú, por lo menos, cuando das el dinero, digas, bueno, es que esto no hay otra manera que hacerlo así. Y nosotros teníamos muy claro que había que reducir esa subvención de fijo. Planteamos a los grupos bajar de los 2.100 euros a los 1.000. Le estamos ahorrando al mes, por tanto, 1.100 por grupo, que son 4.400 euros al mes, con todo lo que supone en los 12 meses. Y luego hemos bajado del variable de 250 euros por concejal a 225. ¿Por qué? Porque yo también tenía previsto, igual que iba a bajar aquí, tenía previsto subir en otra parte. Estamos hablando de las tres patas, ¿vale? Subvenciones a los grupos municipales, que es lo que estamos hablando. Indemnizaciones a los concejales de gobierno no liberados. Y a los concejales de la oposición. Y entonces yo tenía previsto hacer un planteamiento de subida, porque me parece insuficiente. Es que me parece escandaloso, más que insuficiente, que un concejal que dedique tantas horas a sus delegaciones, pues se le indemnice por ir a los órganos colegiados con 450 euros, que he metido en la renta. La mayoría de mis concejales, como decía antes, están trabajando, que se le mete la renta y le da el palo a Hacienda, como es normal, por segundo pagador, en fin, y se les quedaba. Todos lo sabemos, ¿no? Que política normalmente, frente a lo que la gente piensa, te suele costar el dinero. No, los liberados otra cosa, pero el resto de gente hay que, porque hombre, yo tengo mi sueldo, ¿no? Y no me puedo quejar, que no lo hemos tocado, hemos querido mantener lo que había, porque no hemos abordado ese debate de ser una vez por todas cuál es el sueldo que deberíamos cobrar, que según la ley de racionalización yo podría tener sueldo, vamos. Escandaloso. Pero si te pones a comparar a alcaldes de otras localidades similares o no similares, esto es un mundo. Un mundo. Entonces yo intento de mantener un poco también eso, lo que es Ubrique, históricamente, ¿no?, de relaciones con los grupos, como lo hemos entendido, lo del secretario de grupo era de Ubrique, eso no lo hay en otro ayuntamiento. Pero bueno, vamos a ir acoplándonos o adoptando medidas según el momento. Y yo creo que si aquello tuvo su razón de ser en el 99, luego es verdad que han sido equipos de gobierno con pactos de gobierno, entonces como no se podía discriminar entre los que gobiernan y no, pues claro, se contaba con eso y nos beneficiábamos los de la oposición, entre comillas, porque les venían bien a los que gobernaban. Ahora, mayoría absoluta, es momento de aplicar un poquito de la coherencia y del criterio ético que nosotros nos mueve. Y entonces pues hemos hecho esas reducciones, hemos hecho la propuesta que ha salido de 450 a 600 los concejales con delegaciones que no están liberados, y hemos querido también tener un gesto con los portavoces de Ubrique, que normalmente han tenido siempre el mismo trato que los concejales de la oposición. Y yo entiendo que no es lo mismo ser el portavoz de tu grupo, el candidato, ¿no?, que en definitiva suele coincidir, que trabaja más que nadie, que sueles estar en muchas más reuniones, que el concejal de la oposición raso y nada más, ¿no? Entonces, hemos querido tener ese pequeño gesto, que estos son, pues sí, a 150 euros le hemos subido los concejales con responsabilidades, le hemos subido 100 euros a los portavoces, de 150 a 250, y hemos mantenido los concejales de la oposición. Entonces, yo creo que al final se trataba de al menos ir poniendo esos elementos que tú crees que tienen que estar identificados en estas decisiones, porque luego es verdad que es donde yo no termino de tener una claridad de cuánto tiene que ser exactamente. Yo qué sé si son mucho o poco, pero sí que tiene que haber ciertas diferencias, intervalos o diferenciaciones, como estamos comentando, valga la redundancia, en estas situaciones, ¿no? En fin, un poco farragoso todo para poder hacerlo entender, pero en conclusión, tenemos 600 euros para los concejales con delegación no liberado, así es. Tenemos 150 euros para los concejales sin delegación y 250 euros para los portavoces municipales. Así es. Eso es lo que recibirían como retribución mensualmente. Y luego pues están las subvenciones a los grupos municipales, que se establece que tienen dos cuotas, una cuota variable y otra fija. La fija disminuye, se queda en 1.000 euros y la variable 225. 25 euros por concejal. Que disminuye 25 por 17. Y se fiscaliza, que eso también creo que es nuevo, ¿no? Sí, sí, es se nuevo. Se fiscaliza lo que se hace con ese dinero, lo que los grupos municipales, lo que los partidos de los grupos municipales van a hacer con ese dinero que se le da como subvención. Sí, porque es muy curioso, Rocío, fíjate, la ley no determina que sea el interventor ni la intervención municipal las que fiscalice los gastos de los grupos municipales, establece que son los plenos los que pueden pedirle cuenta a los grupos. Entonces, nosotros ya hemos incluido en el pleno de organización de hoy de que el pleno va a pedirle cuenta a los grupos municipales y ya hemos quedado con ellos que para septiembre empezar a trabajarlo, a mí me gustaría, o creo que debería de ir, al menos con el tema de presupuesto 2020, es el reglamento que nos va a determinar qué es lo que, en qué te lo puedes gastar, básicamente, o cómo hacerlo. Y ya la gente va a poder entrar, como en el portal de transparencia, qué cobra la alcaldesa, va a poder ver también no solo qué cobran de subvención los grupos municipales, sino en lo que se lo gastan, y va a salir la relación detallada de ese gasto, que yo creo que la gente tiene que conocer, faltaría más, si es que ese dinero sale de ahí, ¿no? Y porque además está para lo que está. Para asesoramientos de, es decir, contrataciones de terceros, nunca de concejales, porque esto está prohibido, y luego, pues la sede, es que luego los grupos municipales, pues es verdad que tienen su sede con el alquiler, los gastos telefónicos, la multicopista, que por eso yo muchas veces discutía con otros partidos cuando iban al ayuntamiento a hacer determinados gastos, yo le decía que ese gasto estaba metido en su subvención, que así que se fuera a comprarlo o a gastarlo en una librería, entre comillas, no hay que ser tan exagerado, pero sí tenía esas discusiones porque hay un no está bien, es decir, y si tú te vas a ahorrar un gasto, pues ese gasto se lo ahorra el ayuntamiento, no tú como grupo, luego te lo destinas a otra cosa. En fin, ha habido una, bueno, pues ya está, un control de gasto, que no significa que se haya hecho cosas raras, haya cada cual lo que en que se lo haya gastado y que lo haya hecho bien, sino que se trata de ya de fiscalizarlo por el ciudadano y ciudadana, como no puede ser de otra manera, a través de la transparencia, como decimos, que estamos obligados. Uh-huh. Así que, en definitiva, también, Rocío, esto con el ahorro, pero eso porque es este mandato de diputado tenemos este año, en el claro, próximo el no sabemos que viene, qué tenemos. ¿No? Eso te iba a decir, porque son 42.000 euros más o menos lo que nos íbamos a ahorrar al año con no tener esa liberación de esa liberación del primer teniente alcaldesa. Tenemos que decir que los 4.825 de ahorro al mes entre la subvención de fijo y variable a los grupos municipales, pues son más de 50.000 euros lo que nos vamos a ahorrar en esa parte. Y es verdad que tiene ahora un pequeño de incremento que voy a hacer el cambio ya definitivo de los 250, es decir, de lo que son 100 euros más a tres portavoces, porque Manu se queda también exento, no puede cobrar por varias, decir, esto es como todo también. Manu, por ejemplo, que es portavoz, que es diputado y eso, que es concejal con delegaciones, él cobrará con las concejalías con delegaciones, pero no como portavoz. Es decir, aquí no se puede acumular. Tú no puedes ser concejal con delegaciones, portavoz y liberado. O yo no como alcaldesa. Yo soy liberada y ahora voy a los plenos, me corresponderían 600 porque tengo delegaciones también. No, eso es, tú tienes un derecho a una sola cosa y en claro, este caso pues la retribución va por ahí. Y habría que ver lo que supone y dar ya los números exactos para que todo el mundo esté bueno, pues conozca perfectamente lo que supone el coste de la estructura que nosotros hemos planteado, porque hemos tenido la gran oportunidad, gracias a los ubriqueños y ubriqueñas, de poder tener ese diputado. Pero insisto, yo como alcaldesa, con mayor o menor grado de lo que me gustaría o de deseo, ¿no? Está claro que el Ayuntamiento de Ubrique en materia de personal necesita cambios, hay que incorporar gente al ayuntamiento, hay que mejorar los servicios municipales con la dotación. Yo sigo insistiendo, este ayuntamiento es el mismo orgánicamente de personal, salvo determinados patronatos y etcétera, que no es el vuestro, que también lleváis los mismos toda la vida, pues lo que ocurre en el ayuntamiento, salvo deporte, que es verdad que hubo una ampliación en la época de anteriores, pero los servicios están muy mermados, ¿eh? El ayuntamiento de Ubrique estamos casi rozando los 20.000 habitantes, a muy poco de la diferencia del escalón de municipio, y tenemos un volumen de trabajo muy considerable. Entonces yo creo que hay que empezar. Hay una RPT, como decía, que está en marcha, que suponía el incremento de los 100.000 euros, que, bueno, pues yo estoy viendo, yo cuando lo hice también pensaba en estos ahorros. Es que lo que hemos comentado es un pico al año, en torno a los 100.000, y tenemos que ir viendo. Hay decisiones que corresponden al mandato, pero hay otras que, vistas, deben de dirigirse esos recursos a lo que interesa, que en este caso es a los servicios municipales, más que al mantenimiento mínimo de los grupos, de las liberaciones, de y ahora luego ya lo demás, ¿no? No a nuestra comodidad, sino al servicio, que es el que tiene que dirigirse al vecino y vecina que está ahí trabajando todos los días de sol a sol para pagar sus impuestos y sus tasas y así, ¿no? Pues aportar lo que corresponde a las arcas municipales, que tienen que ser muy consecuentes con las decisiones que tomamos. Uh-huh. Así que, bueno, pues estos son los aspectos económicos de lo que es la organización del ayuntamiento de cara a la próxima legislatura, estos próximos 4 años, con un mandato que, en cuanto a los concejales delegados, arrancaba la pasada semana, y que no sé si ahora llega un momento de quizás de parón en lo que es la legislatura después de todo esto, o no paramos. No, ahora no, agosto después. Esto es como ahora viene un brum. No, ahora vienen unos días intensos. Se toma impulso, ¿no? Exactamente, ahora tomamos impulso. Además, muchos de ellos que entran en vacaciones, que dediquen unos días ya de lleno aquí a sus responsabilidades municipales, y agosto un poquito más tranquilo, y ya para estar en septiembre en plena. La verdad es que durante los últimos años, julio siempre ha sido uno de los meses más activos. Lo es, Rocío. Yo creo, vamos, constatado sobradamente, plenamente activo. Julio, hay de todo. Y actividades, bueno, yo este fin de semana hay un montón. Vamos, que aquí hasta que no llegue agosto no le relaja a nadie. Aunque tengan vacaciones en julio, te digo, ya ellos han asumido su compromiso, nada, que se entiendan con su familia. Muy bien. Bueno, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que la verdad que estoy muy contenta, que estoy muy ilusionada, que yo creo que está un equipo muy bien diseñado, y aparte de bien diseñado es que tengo a gente extraordinaria que me rodea en este proyecto y con muchas ganas de trabajar. Por eso te decía que ahora, y bueno, yo y ellos y ellas, que están todo el mundo, y bueno, ya podemos empezar. Estamos viendo también la distribución de los espacios para cuando vayan al ayuntamiento, donde van, que todavía no lo tenemos definido, porque tenemos los planes de empleo extraordinarios, y claro, ahora es mal momento para poder recuperar espacios municipales, pero bueno, ahí estamos organizándonos para que puedan ir al ayuntamiento también y tener una mesa y un ordenador siquiera, ¿no? Y muy bien, con muchísimas ganas, y decirle a transmitirle a los ubriqueños y ubriqueñas lo de siempre, ¿no? Que aquí estamos, que nos trasladen todo lo que le preocupa, inquietan, y que desde luego vamos a seguir trabajando junto con ellos y ellas, y será, como siempre, el mejor resultado. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la entrevista, Rocío. Muchas gracias.